El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí el Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos siempre del programa principal y que publicamos por norma general los jueves y donde damos cabida, donde damos voz a vuestros comentarios, críticas, sugerencias y cualquier mensaje que nos enviéis en iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Y yo solamente me dedico a leer comentarios, pero aquí a mi lado virtual, dándome calorcito en un día de marzo, tengo a mis compañeros. Tony, bienvenido, ¿qué tal? Pues muy bien, ya estamos en marzo por fin, este super mega ultra hiper mes donde tenemos Devil May Cry 5, Sinking City ya veremos y Sekiro, que aquí tenemos a alguien que está muy contento por Sekiro. Y a ver, porque puede ser el mejor mes de los videojuegos en, por lo menos, a lo mejor en la primera mitad de este año, ¿eh? Perfectamente, ¿puedes decir aquí públicamente, te mojas, cuál vas a comprar de todos esos titulazos? Sí, mira, Devil May Cry 5 yo creo que va a caer. The Sinking City, que si no lo habéis visto, ved un tráiler. Creo que se va a retrasar, pero si no va a caer también. Y Sekiro, sé que si lo compro no lo voy a jugar porque no tengo ganas de Souls ahora mismo. Pero es posible que me lo compre, solo para poder ponerlo ahí en mi estantería, porque sabemos que los títulos de PC en físico, cuando se acaban y no hay reventa porque son códigos por dentro. Bueno, cada vez que hacemos un responde sale el tema físico-digital, ¿eh? Yo solamente te digo que con lo de Sekiro, ahora mismo te lo estás pensando, pero en cuanto llegue, pues eso, el día 20, el día 21, veas todo el movimiento en redes, Juanjo te diga por el WhatsApp, mira tío, mi reserva, no sé qué, te lo vas a pillar, lo sé. Yo creo que no, ¿eh? Yo no estoy muy convencido. Bueno, seguro que no lo voy a jugar, pillármelo o no, ya lo veremos. Esa es la clave. Bueno, le doy también paso a Aitor, hola, hola. Hola, hola, pues yo sí que tengo ahí imantado la reserva de Sekiro. De hecho, es el juego que voy a estrenar en marzo, porque no creo que juegue a nada, digamos, extenso, que me lleve horas y horas de juego hasta la salida de Sekiro. Así que esperando estoy a desembarcar ahí en las tierras niponas de esa época, muy feudal, y nada, a pasarlo bien y a comentar con los que se lo vayan pillando, como seguro que será Juanjo, pues todo lo que nos va pasando en esa aventura. Eso es, seguro que sale aquí en el programa y estaremos hablando meses y meses de Sekiro. Y le doy paso, por supuesto, también a Juanjo. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues no llevo yo bien esto de que habléis de mí, pero hasta que no me presenten yo no puedo hablar, porque me parece de mala educación. A nosotros nos encanta. Sí, claro, que estoy aquí callado, contenido, diciendo que sí, que me lo voy a comprar, pues claro, le hice coleccionista desde el primer día, porque tal, pero bueno, sí, a ver cuándo llega ese día y lo puedo disfrutar, porque yo estoy sufriendo mucho, mucho en mi interior. Estás haciendo la típica cuenta atrás, día a día, de la salida del juego, ¿eh? Estás sufriendo, sí, como un condenado. Además, no fue nada premeditado, fue que un día me puse a mirar el calendario y vi que creo que empecé con el día 29 y dije, coño, queda menos de un mes. Y me puse todo contento y lo tuiteé, ¿no? Y ya, al día siguiente, pues dije, voy a poner que quedan 28 días. Y a partir de ahí así voy, que hoy o tuiteo, porque ya tengo alguno que me lo ha dicho, voy a estar vigilando a ver si tuitea o no todos los días ya. Una responsabilidad que ha caído sobre mis hombros. Bueno, pues estaremos, ya digo, pendiente de ese lanzamiento tan esperado. La comunidad también por Discord está, vamos, fascinada. Y yo creo que al final es uno de esos juegos que cuando salga, con el tiempo vamos a entender que ha definido en parte una generación, o por lo menos los ojos están puestos en que ocurra eso. Ya veremos, ¿no? El resultado. Un poco caso Bloodborne en su día. No sé. Yo soy Sergio, presento esto y ahora sí que creo que es el momento de ir a esos comentarios. El protagonista, ya sabéis que sois vosotros. Así que empezamos con Santiago, que nos pone programón, porque recordemos, todo esto va al hilo de ese informe de misión en torno a Super Mario World. Dice, programó una obra maestra comentada por un equipo de lujo encabezado por Sergio, el domador de bichos Buris. No voy a mentir, este juego no pertenece a mi infancia, sino que lo jugué en el año 2013 por primera vez. Al ser una obra maestra temporal, supe valorarlo en su justa medida pese al tiempo transcurrido. Dichosos aquellos que estrenaron la Super Nintendo en su día con el pack que incluía este juego. Nada más, enhorabuena, seguiré escuchando el resto del programa. Pues nada, muchas gracias, Santiago. Yo creo que es eso, ¿no? Este juego sirvió para estrenar consola para muchas personas, ese famoso pack, que Juanjo, no sé si lo llegaste a comentar en el informe de emisión, pero en tu caso, ¿con qué juego estrenaste tu consola? Yo la consola la compré con el pack de Super Mario All-Star, pero no era el pack completo que comentó Aitor que venía también con el Super Mario World, sino el que venía solo el Super Mario All-Star, es decir, 1, 2, 3 y el de Lost Level, ¿no? Eran los juegos que había, que eran como el primer remake que yo recuerdo así en plan bestia y me dejó loquísimo, me gustó mucho, sí señor. Normal. Continuamos. Javi RF nos pone, inspirado por la preciosa introducción de Sergio, voy a copiar y pegar un pequeño párrafo que escribí hace unos días en un especial sobre la Super Nintendo de un podcast vecino. Aprovecho para comentar la historia de cómo conseguí mi Super Nintendo, la consola que cambió mi vida. Mis sistemas de juegos en casa eran un Amstrad CPC y una Game Boy. Gracias a la portátil empecé a sentir un gran amor y admiración por la compañía de Kyoto. Coleccionaba mensualmente las hobby consolas y el VHS de la presentación de Super Nintendo me voló la cabeza. Mi mejor amigo tuvo la suerte de que sus padres se la regalaron por las notas con varios juegos y fui a su casa a probarla. ¡Madre mía! ¿Pero qué era esa maravilla? F-Zero, Super Soccer, Super Mario World... Decidí que esa consola sería mía y tenía que ahorrar 18.000 pesetas para conseguirla. Ese verano junté a mi cuantiosa colección de juegos de Game Boy unos cuantos más prestados por buenos amigos y junto a una libreta y un bolígrafo monté una sofisticada red de alquiler en el pueblecito al que iba a pasar las vacaciones. Para septiembre ya había reunido el dinero y mi vuelta al cole fue menos dura con mi Super Nintendo y mi Super Mario World. A partir de aquí necesitaría una saga literaria para narrar todo lo que viví con esta máquina y sus cientos de juegos sobresalientes. En serio, me habéis tocado la patata con el programa de hoy. Muchísimas gracias. Qué buenas las anécdotas, ¿eh? Son fantásticas. Sí, me encanta. Y me ha hecho recordar muchísimo esa época de los 90, cuando el Club Nintendo y tal, que te mandaban a casa esos VHS promocionales, que molaban un montón, la verdad, se lo curraban en algunas ocasiones bastante. Y de verdad que, no sé, te sentías cuidado como usuario de la máquina. El VHS del que habla creo que es el que venía con las hobby consolas, que no sé si, que me perdone la gente si no me acuerdo bien, creo que se llamaba El Cerebro de la Bestia, que era el sobrenombre, ¿sí?, que le dio promocional Nintendo a la consola. Y claro, tú veías esos juegos y te volvías loco. Yo sé, ese VHS yo lo vi y lo tuve, pasa que el tiempo pues ya se ha perdido, pero sí, fue un flipe. Pero ahora tienes YouTube, ¿eh? Que muchos han subido esos VHS a YouTube y puedes rememorar, sí, claro. Todo aquello. O sea que yo en mi mudanza, yo viví durante mucho tiempo en Melilla y cuando ya llegó un momento de mi vida que me tuve que mudar, claro, yo tenía, no sé, un montón de hobby consolas, pues yo no sé, y de revistas de videojuegos, un montonazo, y pesaba muchísimo. Y recuerdo de pesarlo en la balanza para ver lo que... Porque los portes y eso se hacían al peso. Y mi padre me dijo que eso no era posible, no se podían llevar. Y lloré por tener que dejar todas mis revistas allí. Sí, señor. Ay, qué lástima. Bueno, en cualquier caso, ya digo, hablando un poquito pues eso de esos recuerdos, algunos buenos, otros malos, yo creo que lo más bonito de ese informe de misión, más allá de que nosotros pudiéramos dar datos, información y tal... fueron esos testimonios, esos relatos que nos llegaron, esos audios y estos mensajes que vamos a seguir leyendo porque ahí se ve realmente ese vínculo tan especial que muchos crearon con este juego y esas sensaciones. Dice Jero4, este juego es una pequeña hebra en el lazo que une a mi familia. Yo admirando a mi hermano mayor pasar las fases más difíciles, mi primo y yo buscando completar todas las fases, mis hermanas pidiéndome que les ayude en unos niveles, mi hermano menor y yo buscando la manera más rápida de llegar con Bowser. Mis padres mirando cómo jugamos y por momentos perdimos el control para jugar con ellos. Pedirnos, perdón. Y hoy vemos cómo nuestros hijos e hijas lo juegan y lo disfrutan y nosotros ya adultos podemos formar parte de ello. O sea, es un juego que ha pasado ya varias generaciones. Es fantástico. Sí, yo eso lo estoy viviendo ahora con Tetris, porque mis hijas, a raíz de verme jugar al Tetris 99 y al Tetris Effect, pues se han picado también a jugar. Y ahora pues a una la tengo con la Game Boy ladrillo, jugando a Tetris. Y la otra juega en la Switch al Puyo Puyo Tetris, para ir aprendiendo. Y al final pues es como que el juego ha superado las generaciones y ahí sigue dando y es súper disfrutable. Es una sensación muy bonita. Uh-huh. Sensaciones, seguimos, porque Daniel nos pone: acabo de empezar a escucharlo y como Aitor, mi historia la protagonizó Super Mario 64. En cualquier caso, Super Mario World, una vez llegó a mí, me sorprendió muchísimo por las posibilidades y caminos secretos que tenía. Otro juego que me daba sensación de descubrimiento al estilo Breath of the Wild, salvando las distancias, claro. Olvidé mencionaros lo que disfruté de pequeño en la serie de dibujos de Super Mario World. No solo madrugaba para verla, sino que me compraba los VHS en el todo a 100, cuando eran todo a 100. Gracias una vez más por todos, un abrazo. Y luego dice: ay, por cierto, me ha encantado la introducción a modo de novelización, como si de un Console Wars 2 se tratase. Bueno, pues muchas gracias por la parte que me toca. Y mira, aquí resaltan la serie de dibujos, ¿eh?, que estaba tan denostada por algunos, pero muy querida por otros. Madre mía, yo no tenía conocimiento de que se llegó a comercializar o que estaba en VHS. Yo pensaba que simplemente se emitió por televisión y ya está. Pero madre mía, eso yo creo que ahora puede que valga una pasta, ¿eh? Si aún lo conserva. No sé. Luego dice Sergio Morales: muy buen especial, os habéis metido un currazo para sacar este podcast, así que enhorabuena, chicos. Nada, muchas gracias a ti por escucharnos. Bludaxe: buen programa, chicos, me hubiera gustado participar, pero como ya os dije, no tengo ninguna anécdota relacionada digna de mención. Por otro lado, mencionar que Super Mario World ha sido un gran referente. Desde ahí se han tomado muchas de sus mecánicas en siguientes Marios. También me hizo gracia cuando mencionasteis que al coger a Yoshi la música cambia a unos sonidos con tambores. Pues bien, a día de hoy, y por lo menos en los de la serie New, cuando consigues algún Yoshi, la música sigue cambiándose a esos sonidos de tambor. Por lo que podéis comprobar que supuso los cimientos para muchos juegos venideros, tanto en lo jugable como conceptual. Pues muy buena anécdota, la verdad. Sí, es verdad que al final este juego pues ha servido de base para, como dice, muchas cosas, jugablemente, incluso musicalmente, ¿no? Se ha seguido como una especie de patrón o guiño, quizá, a esta entrega en los Marios sucesivos de esta corte. Uh-huh. Luego Telate dice, pone entrecomillado, dice: no lo disfruté de salida porque no había nacido, que es lo que dije yo. Y dice: estos jodidos millennials siempre poniendo excusas. Y luego, en cuanto a lo de la memoria extendida y memoria convencional, dice: los primeros rompecabezas de mi época en PC. Claro, a ver, aquí no podemos engañar. Si yo no había nacido, no había nacido. ¿Qué quieres que haga? No hay una máquina del tiempo. Dani Pérez: sí, especial Super Mario World, vamos a ello. Bueno, luego lo escuchó, creo que le gustó. Y Fernando, que dice, bueno, su nick se lo ha vuelto a cambiar, ahora es Fer Los in Mario World, perdido en Mario World. Escuchando la anécdota de Juanjo de ver ese unboxing del Super Mario World en manos de su vecino, me lo he imaginado buscando, sin saber lo que era, el botón de me gusta y unas ganas tremendas de compartirlo con sus amigos, como un precursor de lo que hoy en día es tan habitual en redes sociales. La batalla entre Sega y Super Nintendo, pues tampoco la viví. Él aclara que él tuvo Spectrum, bueno, que él tuvo la guerra esa de Spectrum, Amstrad, Commodore. Y dice: debo ser de la quinta de Atreides, porque también me pilló recién empezada la universidad y como me dio por estudiar informática, absolutamente todos mis ahorros fueron para comprarme un PC y pegarme con la memoria extendida, expandida, bendito QEMM, que a mí me suena chino como comprenderéis. Aún así, tengo un claro vencedor. En las superficies comerciales donde se exponían ambas consolas y podías ver y a veces incluso probar sus mejores juegos, la limpieza y velocidad con la que se movía Sonic me tenía completamente maravillado. Eso sí, seguramente como juego será mucho más completo Super Mario World. Y salía Yoshi. Excelente programa, muchachos. Voy a compartirlo con mis coetáneos que lo van a disfrutar a buen seguro. Muchísimas gracias, de verdad, Fernando. Creo que al final aquí hay una especie de cisma, una brecha generacional entre los que somos de una época y de otra, pero todos al final tenemos ese denominador común, que es disfrutar de un juegazo como Super Mario World. Sí, a mí lo que me gusta de esto es que, aunque vosotros no hayáis tenido la ocasión de disfrutarlo de salida de este juego, al jugarlo habéis apreciado la calidad, ¿no? Y muchas veces la gente, no, es que es un juego antiguo, esto tiene una mecánica desfasada, esto... Hay juegos que da igual cuando lo juegues, son buenos, y este es uno de ellos. Y aparte este no creo que tenga mecánicas desfasadas. Al final tiene una idea que perdura a lo largo del tiempo, como le pasó a Tetris y como este juego. Eso es. Sakan Cecil dice, buenas batallón, mi primera experiencia con una consola fue con la Super Nintendo de mi hermana mayor cuando era un enano. Aunque no pude disfrutar de este gran juego, sí disfruté muchísimas horas con el Fontanero and Company en el Super Mario Bros. All Stars. Le tengo mucho cariño a esta consola y todavía de vez en cuando la pongo para rememorar viejos tiempos. Gran trabajo como siempre. Pues muchas gracias de verdad, Sak. Y luego tenemos a Jerry Oviedo que dice, saludos batallón, me ha gustado mucho el programa, tanto que me estoy pasando Super Mario World y recordando mi infancia con ese juego y la Super Nintendo. De verdad, qué bonito que mucha gente después del programa haya encendido su Super Nintendo, su Super NES Mini o lo que se tercie para jugar, que al final eso es lo importante, ¿no? Lo que nosotros aquí podamos decir, estos cuatro locos, y ya está. Don Patch, como era de esperar, un programazo y encima con invitado estrella. Mientras hablabais, no he podido evitar retrotraerme mi infancia, qué grandes sois, de verdad. Muchas gracias, de verdad, Don Patch. Un nuevo mecenas, además, que nos lo contaba por Discord, que había dado ese paso para apoyarnos económicamente. Y bueno, pues yo creo que aquí todos los que estamos muy agradecidos, sin duda, por ese cariño. Claro que sí, claro que sí. Luego Feliac dice, chicos, felicidades por el programa, me ha encantado. La salida del juego me pilló un poco bebé, pero tengo grandes recuerdos de cuando tenía unos 8 o 9 años y me iba a casa de una amiga a jugarlo en la Super Nintendo de su hermano mayor. Hace poco volví a jugarlo en la Super Nintendo Mini y madre mía, en estos 20 años que han pasado... Me he vuelto una manca. Por cierto, no sé si a alguien más le pasa, pero es escuchar la música de este juego y me invade una sensación de felicidad brutal. Ay, es que recuerdos. En fin, daros las gracias por estos informes de misión que me están haciendo aprender muchas cosas que no sabía. Aquí se suma el componente, como dice Ofelia, de la música. Nos lo contaba Atreides, ¿no? Cómo Koji Kondo creó una auténtica obra maestra para la posteridad. Entre los colores, todo es muy bonito, muy, muy cookie. Para mí el juego es así, la verdad es que siempre desprende como buen rollo. Y bueno, lo de que dice que se ha vuelto manca, es que eso nos pasa a todos, ¿sabes? Que cuando pasan los años te das cuenta de que antes jugabas de una manera mucho más, no sé, más bruta que ahora. Me encanta la palabra que has utilizado, cookie, que ahora está muy de moda utilizar el inglés, el cute, ¿no? Para decir mono, pero más que mono me gusta a mí lo de cookie. Creo que tiene más fuerza, ¿no? La palabra. José Firot dice, tenéis nuevo suscriptor. Me he escuchado dos programas, este y el de Pokémon, y la verdad es que genial, me iré escuchando los que más me llamen la atención. Un saludo. Pues muchísimas gracias de verdad, porque bueno, yo creo que al final todo ese cariño se traduce en lo que hacemos y cuando nos enviáis audios, mensajes o nos ponéis este tipo de cosas, pues de verdad que nos emocionamos muchísimo. Bebol 87, un habitual, dice Órdago a lo del especial de Final Fantasy VIII. ¡Ay, cuánto recuerdo al escuchar la música del Super Mario World! Programazo como todos los que hacéis, gracias. Oye, aquí os lanza el guante el amigo Payball. ¿Qué decís vosotros? Uf, mucha carne para solamente un informe de misión, ¿no? Ese título. Sí, ya estaríamos hablando de palabras mayores. Estaríamos hablando de un especial de verano y claro, Final Fantasy VIII es un juego que tiene mucho que darle y la verdad es que no es la primera vez que nos lo dicen, ¿eh? Vamos a tener que ir tomando nota en la lista y a lo mejor sube posiciones, no sabemos hasta dónde, pero en cuenta se tiene seguro. Yo lo que dije por Discord fue, lo haremos cuando Square Enix anuncie el remake. Es decir, que puede ser que nunca. Pero bueno, es una respuesta algo ambigua, ¿no? Que creo que deja la puerta abierta, que es lo importante. Una respuesta muy de Square Enix. Sí, claro, sí, sí. Pasándole la pelota a otro. Alice Ingel, felicidades una vez más por un informe de misión tan disfrutable. Yo no tuve la Super Nintendo, aunque sí que pude disfrutar en casa de mis primos muchas tardes de juego. Me ha encantado la intro de Sergio, pues creo que cualquier gamer con su corazoncito no puede sino derretirse de emoción al revivir esos momentos tan especiales en los que estrenas una consola, especialmente de niño. Por cierto, qué nivelazo de audios os han llegado. Tenéis una comunidad que vale oro, pero sin duda os lo merecéis. Gracias por tanto. eso, lo que yo comentaba antes de los audios, yo creo que todos, yo me acuerdo que por el chat estábamos diciendo, pero madre mía, que ya no solamente que te manden un audio, pues diciéndote, oye, me ha gustado este juego, no, sino la capacidad de desarrollar una idea, de exponerla ante el público, y fue muy bonito, ¿no? Sí, incluso alguno, el curro de edición, de meterle música incluso a su propio audio, se lo han currado bastante y la verdad es que eso lo agradecemos muchísimo. No, y unas historias muy personales, ¿eh? A mí hubieron momentos en los que dije, aquí la gente tiene un cariño al juego y que lo comparte con los demás me parece muy grande. Y una cosa iba a decir, voy a enmendarle una parte del comentario de Alicia, es que dice que nosotros tenemos una comunidad que vale oro. Hablando de los que formamos, no, lo formamos todos, ella incluida. No es que nosotros tengamos una comunidad, es que todos somos una comunidad que vale oro. Ella incluida, por supuesto, en otra parte, no en la parte activa, pero en el otro lado ella forma tanto comunidad como nosotros. Eso es, esto ya tiene vida propia, tiene patas, ha echado a andar y nosotros ahí ya ni mandamos, la verdad. Félix Edición pone, saludos, me hicieron revivir muchos recuerdos que estaban muy escondidos. Le tengo mucho cariño a este juego. La Super Nintendo fue mi segunda consola y este Mario fue el primer juego que pude terminar. Fue una gran odisea. En ese entonces tenía unos 10 años. Gracias por traer este especial. Bueno, pues es un placer, mira, haberte hecho recordar eso que tenías ahí dentro guardado. Me ha gustado mucho que he utilizado la palabra odisea para hablar de Super Mario World. Me ha leído la mente. Que el último juego es Super Mario Odyssey. Me ha encantado el juego de palabras. Me ha parecido muy bonito. Luego Daniel ha seguido escuchando y nos pone, mira, lo de los hijos de Bowser. Al parecer los responsables de la creencia popular de que los Koopa Links eran los hijos de Bowser es Nintendo América. Pues, bueno, y antes de seguir, fijaos, Nintendo América, que ahora su presidente es Bowser. Lo que es la vida, ¿no? Bueno, y en su comentario nos pone, bueno, el responsable es Nintendo América, pues fueron ellos los que hicieron un poco de traducción libre con el libro de instrucciones de Japón. Incluso juraría que los nombres de cada uno también los pusieron desde Nintendo América. Desconozco si en Japón se llaman igual, pero diría que no. Además, la leyenda perduró y se hizo canon con la serie de dibujos, donde sí que eran hijos de Bowser. De hecho, Wendy era llamada Pastelito por su padre, el llamado Rey Koopa en los dibujos. Espero que os sirva ese dato, uno más dentro de los múltiples datos frikis que sirven de poco que hay en mi cabeza. Wow, pues me parece fantástico, ¿eh?, este dato. Sí, yo creo que fue una época quizás en la que hubo varios productos, quizá esta serie no estaba bajo los dominios quizá de Nintendo Japón, sino que le derivaron más a la parte occidental, a la parte americana, y ahí yo creo que hicieron lo que les dio la gana sin consultar a Miyamoto ni a nadie de allí de Japón. También te digo que eran unos tiempos de inicio y se notaba en muchas cosas que no se hacían bien. Iba a decir chapuza, pero tampoco pienso que sean chapuzas. Pienso que es falta de experiencia a la hora de tratar el tema, de que no había tanto control como ahora, porque ahora tú haces una de estas y en un segundo te saltan en Twitter en todos lados y te afean te ponen la cara como un pan. Sin embargo, en aquel momento, pues yo qué sé, lo de que la gente se liaba a pegarle grito al mando de la Nintendo, pensando que era como el mando de la Famicom en el juego del Zelda, por el tema del conejo y tal, la traducción que no se hizo. Muchos fallitos muy tontos, muchas cosas que no se tenían en cuenta porque tampoco eran muy serios o no sabían hacerlo bien. Yo creo que el departamento de marketing entonces tenía mucha más relevancia que hoy, ¿no? No estaban tan atados como ahora. Al final, incluso el proceso de localización. Yo creo que al final había cierto margen de una filial a otra de decidir cómo dar su producto a la audiencia. Hoy, claro, sí. Es que en internet te metes y tú dices, ¿por qué en Alemania se llama así y en Uganda se llama de esta manera? Claro, en aquella época el producto que te llegaba lo tenías tú y no sabías lo que había en otros territorios. Claro, de hecho, la analogía voy a hacerlo con Animal Crossing, pero Canela globalmente se la conoce como Isabel. Uh-huh. Bueno, y en Splatoon, y en Pokémon, Nintendo, en eso son expertos en cada país darle un nombre a una cosa. Eso, sí, pero tiene que haber un límite, una línea roja, ¿no? Porque una cosa es cambiar el nombre y otra cosa es ya afectar a la trama en cierta medida, a la relación de los personajes, eso es. Pero, sí, bueno. Pero la localización de Nintendo, pues yo qué sé, lo de las calamarciñas, es que es precioso, yo lo siento, tengo que decirlo. Yo, que no le pongan el nombre de fuera, que dejen ese porque es el que me gusta, la verdad. Bueno, ahora nos ha llegado un comentario de Anónimo. Este me encanta porque es un gazapo buenísimo que lo tengo que explicar. Dice, los ejecutivos en el año 90 no tenían smartphones para consultar la bolsa. Por otro lado, encuentro mucho más trascendente Mario Bros. 3. Bueno, la primera parte, que es lo que me voy a centrar, efectivamente, leo el comentario y digo, ostras, es verdad, en el relato yo hablo de esos adolescentes que están fumando, esos niños que salen de la escuela, los ejecutivos mirando la caída en bolsa en sus móviles. Pero tiene una razón de ser, y es que todas esas entradas que yo hago no lo saco de internet, yo me lo preparo, yo me lo escribo. Entonces, ¿qué ocurre? Hace un par de años yo empecé una novela que nunca llegó a nada. Y entonces yo caí, de cara a preparar el guión, dije, oye, ¿por qué no rescato este fragmento que habla un poco de esa mañana gris de un día de noviembre, esa lluvia, esa escena un poco en blanco y negro? Y claro, al hacer ese proceso, ya luego incorporé toda la historia esta de ese niño que se llama Carlos, que es su cumpleaños, yo estaba más preocupado de pensar, vale, estoy en noviembre, pero es que la consola, creo que aquí en España salió en julio o así. ¿Cómo arreglo eso? Estaba tan volcado en eso que no me fijé que efectivamente no tiene sentido que los ejecutivos mirasen la caída en bolsa en sus móviles. Pero bueno, es un gazapo, yo qué sé, creo que tampoco es para tanto. Era un caco gazapo. Eso. Eran ejecutivos del futuro. Eso es. Javi Martín, muy buen especial, batallón. Da gusto escucharos casi 3 horas y se hace hasta corto. Un saludo y con hype para saber cuál será el siguiente. Madre mía. No lo podemos decir. No lo podemos decir. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Mira, si Tony está aquí, hombre, no te había escuchado en todo el programa. Que como es del informe de emisión y yo no estuve, pues ay, intento cuando puedo, pero no hay mucha cosa. Algo habrá, Claro, yo estaba pensando, ¿y qué hace Tony ahí sin decir nada? ¿Estará merendando o algo? No, estoy escuchando. Como a mí con el informe de emisión de Pokémon, eso, que tampoco pude decir nada. Bueno, a ver si algún comentario te puede caer algo, porque Adol GV dice, uf, tremendo podcast, gracias por hacerme recuerdo de mi infancia, de repente se me vinieron lindos recuerdos a mi mente. Yo tuve mi Super Nintendo en el año 1993, me lo adelantaron como regalo de cumpleaños por caprichoso. Él aclara que es de octubre y se lo regalaron en mayo. Dios mío, de verdad. Mario World fue mi primer juego y hasta el día de hoy sigue siendo una joya. Me lo pasé más de 10 veces en varias plataformas y no me aburro. Es por este y varios otros juegos hasta el día de hoy que Nintendo tiene una base grande de fanáticos fieles. Take my money. Tengo un amigo que se pilló la Super NES Mini de salida y ese mismo día cogió y se puso a jugar a Super Mario World y se pasó los 96 mundos de seguido. Se lo pasó en un rato, en una tarde, y eso pues son cosas de la gente de antes. Vaya bestia. Pues sí, último comentario de esta tanda, nos lo pone Alejandro, que dice, felicidades por este programa, es oro puro, perfecta en la mezcla de nostalgia al recordar los momentos con este título y seguir aprendiendo de él casi 30 años después. No me enrollo, que vaya ristra de comentarios que tenéis. Un abrazo, familia. Pues muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Y ahora sí que creo que hemos concluido con este bloque de comentarios. Esta semana no hemos recibido ningún audio, creo que ya tuvisteis bastante con ese informe de emisión, imagino. Así que, Tony, es tu momento. Ahora sí que ya puedes hablar, dar el do de pecho y leer esos likes que hemos recibido durante la semana. ¿Los del informe de emisión o los del otro programa? Madre mía, Tony. Los del programa que no estuviste. Vale, te juro que te lo iba a preguntar y he tenido que ir al baño y ha sido cuando me he olvidado. Un momento, por favor. ¿Ahora qué hacemos? ¿Paro el programa? ¿Hago tiempo? Perdón. Por una publi mientras. Bueno, a ver, cargar más. Has tenido media hora para cargarlo, pero bueno, venga. Sí, pero no me acordaba. Como iBox es inteligente, solo carga 10 a la vez. Cuando tengamos 200, esto va a ser una ruina. Bueno, venga, dale caña. Estoy dándole a los botones de cargar más. Joder, ¿pero cuántos hay? Vale, ya. Dios mío, de verdad. Vale. Perdón, fallo mío. 3, 2, 1 ahí. Esta semana nos han dado like, pues 87 buenas personas al grandísimo informe de misión que hicieron mis compañeros. Y han sido Francisco González Leal, Nino, Pablo Am, José Garrido, Gridfox, Jeff JP, Adol GV, no voy a leer, Besito X, pone Freddy Madrid, Javi Martín García, Carlos Darío 666, Félix Edición, Idrial, Darkseid, Alisingel, Calacas, Esther Gil, Ederra, Pipes, Joel Guarachipino, Yokude, Enrique Cedillo, Alfasting 94, Ofelia C, Arialis Aralis, Paola Treides, Chido Power Wheels, Adai PG, Curio Red, Cepe, Mario Alberto Mariño, Surco Bares, Roberto Ferlo, Sin Money World, Daniel Rednes, Sergi Capdevila, Portomeñe, Jero LV, Cafasán P, FQG, Kubiki, Joel Casado, Pablo Rioja, Jerry Oviedo, Lonos y Centellas, Recu, Lord Soth, Paybol 87, Iván 4277, Don Patch, Siuler, Pablo Pérez Galindo, Adán Hernández y Lucy Piero, En la Boca del Cinéfago, Juan Kercor, Mr. Kurt, Raquel, Juanjo Perni, Nar77, Jojor, Cer Diablo, Podcast Solmers, Fede Orz, Esroker, Juan Antonio Góngora Martín, Fermín, Fermín Gamboa Martínez, Booker DeWitt, Juan Russo Díaz, Guillermo Nosde, Salore, Bruno Doc, Buis, Bloodax, Miguel Ángel Medina Domínguez, Peter Griffin, Igor Usán, Ulic80, Niceros, Chacan Cecil, Luis Eifir, Berhad, Depi51, Mr. Afro, Lizan00, Percalín, SMA, Alejandro Jiménez Cruz y Franchivi. Muchas gracias a los 77 y me he ido soltando al final de leerlos un poquito. Bueno, yo te he visto con poco flow, ¿para qué te voy a mentir? Este era tu gran momento, nos tenías que deslumbrar a todos después de todo el programa estando callado. Pero lo he hecho, claro, como he estado tanto callado, lo he hecho más lentito para que tengáis más dosis de mí. Ah, bueno, pues nada, Tony. Hombre, que yo pienso todos. Nos despedimos hasta la próxima semana, así que nada, nos vemos. Pues hasta la próxima. Muy bien, y Aitor, lo mismo por tu parte, nos vemos el martes que viene. Muy bien, pues nada, a aprovechar este mes, que ya sabéis que viene cargadito, así que poquito a poco, los que vayáis a jugarlo todo, que sois unos héroes, porque con todo lo que sale, pues no sé dónde vais a sacar tiempo, pero a tope. Yo solo digo que luego hay sequía, así que hay que dosificar. Sí, sí, sí. ¿Eh? Aquí... ir guardando, que luego hay las vacas flacas. Efectivamente. Y lo mismo, Juanjo, a ti no te pregunto qué juego vas a comprar en marzo, porque ya lo sé. Hello Kitty. Vale, Hello Kitty, como dicen Tommy. No, ha dicho sequía, no, hay que decir Sekiro. Siempre hay que decir Sekiro. Yo le preguntaría a Juanjo en cuántos formatos se lo va a comprar. Todos. Hasta el de Switch. Siempre, bueno. Siempre de los juegos de From me compro todos los formatos. Pero si sale en la Switch en plan cloud version también. También, por supuesto. Muy para bien. Poder poner la foto, ponerla en Twitter y vacilar de la foto de esa perruna que me suele enviar la gente haciendo el tonto. Pues nada, esto está derivando en una cosa muy rara. Así que nos despedimos hasta la próxima semana aquí en el Batallón Pluto. Nos vemos. Adiós. Chao.